Esto es Agorasol. Somos mentes corrientes. Buenos días y bienvenidos a Mentes Corrientes. Volvemos una semana más con la compañía de Elena Villarreal para hablar de unas noticias bastante polémicas. Además, esta semana nos acompañan Olga y Héctor, un dúo pop que compartirá su música con nosotros. Y contamos también con nuestras habituales secciones, el micrófono Pombo y las propuestas de la semana. Os recordamos que podéis interactuar a lo largo del programa a través del Twitter @agorasolradio y contactarnos en nuestro correo mentescorrientes@gmail.com durante toda la semana para enviarnos todo lo que queráis compartir. ¡Os esperamos! Tuiteros por mensajes antisemitas tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga. Tras terminar el partido, casi 18.000 mensajes en Twitter cargaron contra los judíos de distintas maneras, pero la denuncia recoge los tweets de 5 usuarios que pudieron ser identificados con nombres y apellidos, ya que los demás se amparan en el anonimato. El presidente de la comunidad judía ha asegurado en su denuncia fiscal especializada en odio e indiscriminación que decidirá si investigarla. Y ha afirmado: soy un firme defensor de la libertad de expresión, pero tiene que haber un límite. Podemos pensar que son comentarios hechos desde la efervescencia de una derrota, casi bromas, pero los procesos históricos nos enseñan a dónde puede llevar estas bromas. Bueno, y creo que así es un poco etéreo pensar hasta dónde llegan estos límites de la libertad de expresión, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuáles eran esos comentarios, Chillén? Sí, pues en los tweets tenemos aquí algunos recogidos, ¿vale? Unos dicen: putos judíos de mierda, esto con Hitler no pasaba. O: ahora entiendo a Hitler y su odio hacia los judíos. Otro: puto Israel y putos judíos, lo dije siempre en todos los aspectos y lo seguiré diciendo. Y este último es el que a mí me deja más descolocada. Sí, sí. Judíos de mierda, os deberían meter a todos en un horno, jos de puta. Y claro, es que aquí empezamos el debate que ha estado últimamente así muy activo sobre: ah, es que no hay libertad en Twitter, o sea, porque con esto de que está empezando a haber persecuciones a gente por lo que pone en Twitter. Y claro, hay mucha gente quejándose de eso, pero luego yo he visto cosas así y digo, es que tener una cuenta de Twitter no significa que puedas decir lo que te da la gana. O sea, la libertad de expresión está restringida por el respeto a los demás y no puede ser que haya gente diciendo estas cosas y se salgan con la suya, pero igual que con estos temas, está claro que en todos los temas tiene que haber ciertos límites, ¿no? Entonces yo no entiendo muy bien por qué la gente se queja tanto de, oh, censura en Twitter, no, pero es que no puedes decir cualquier cosa. O sea, ten un poquito de dos dedos de frente, ¿no? Yo creo que es que no es censura en Twitter, es que si tú no lo puedes decir en un periódico, no lo puedes decir en la tele, no lo puedes decir en ningún sitio, porque sí que lo vas a poder decir en Twitter. Claro. No lo veo justificado. Y bueno, tú, Elena, ¿qué opinas sobre este tema? Yo pienso que aparte de que se pueda o no se pueda, está más allá que la gente debería estar más sensibilizada con este tema por todo el transcurso de la historia, que tampoco es algo tan lejano. Y yo creo que lo preocupante es que haya gente que tenga la libertad para decir esto y no sienta cargo de conciencia, ¿no? Y que no se eduque a la gente en una moral un poco más responsable y un poco más generosa con todo el mundo. Claro, pero yo pienso, es que a lo mejor parece que es... O sea, yo pienso que el problema es un poco de la plataforma de internet, de creer que todo es una libertad, porque yo lo pienso y yo, sinceramente, me extraña tanto. O sea, dudo que haya gente así que esté con sus amigos y haga este tipo de comentarios. ¿Qué pasa? Que me estás cabreado, pierde tu equipo y te pones a despotricar en Twitter porque sabes que es... que no eres tú, en cierto modo, es un perfil que tienes, pero no es tu vida real, como que no se te va a asociar a lo mejor tanto, o sea, aunque tengas conocidos que te siguen, pero es como más etéreo. Yo creo que una persona así en una situación normal, es que me extraña tanto que se ponga a hacer estos comentarios, aunque sea solo por la vergüenza de decir, es que la gente se va a quedar flipando contigo. O sea, sabes que no, por lo general no va a estar la gente de acuerdo contigo. Pero por otra parte... Estos cuatro y otro son a las cinco personas a las que se le ha denunciado porque son las a las que se ha conseguido identificar. Pero es que había 18.000 comentarios de este estilo de gente anónima que se va a ir de rositas y estos a saber, según cómo vaya lo de la denuncia, a pesar de estar diciendo estas burradas. ¿Y hasta qué punto también lo han hecho para llamar la atención y para crear todo este conflicto y todo este debate en torno a ellos? Porque realmente es lo que tú dices, o no lo piensan en realidad o son... un poco inconscientes de lo que están diciendo, yo creo. Claro, porque estos comentarios se pueden encontrar en cualquier parte y se puede encontrar en cualquier parte quiénes son los usuarios que lo han puesto. Entonces, siempre que hay alguna polémica, pues ala, todo el mundo a seguir a esta gente, aunque sea por el hecho de ver cuál es la siguiente que lían. Entonces, yo no sé hasta qué punto es por fama o por pensarlo de verdad, pero claro, si ven que esto va a tener repercusiones, la gente, digo yo, que se empezará a controlar con las cosas que dice, porque... Y yo creo que la solución tampoco es necesariamente perseguirlos para castigarlos, sino educar a todo el mundo y decir, oye, mira, esto tuvo estas consecuencias y tenéis que saber que no se puede, la libertad no se puede utilizar de cualquier manera porque puedes hacer mucho daño. Así que nada, si alguien de nuestros oyentes quiere dar su opinión sobre este tema, sabéis que podéis hacerlo en el Twitter, @corazolradio. Veintiséis mujeres italianas enamoradas de sacerdotes de la Iglesia Católica han escrito una carta al Papa Francisco que ha sido publicada en el diario italiano La Stampa. En ella adelantan que son muchas las mujeres que aman a siervos de la Iglesia y son correspondidas por estos, por lo que le solicitan una audiencia para explicarle su situación en persona y pedirle que autorice su matrimonio. Afirman, dicho textualmente, que un sacerdote que no tiene que renunciar a su vocación para vivir el amor como hombre casado y que cuenta con el apoyo de su esposa y sus hijos, podría servir mejor a Jesús y a la comunidad. Así, esperan que Francisco reconsidere el actual celibato impuesto por la Iglesia a todos sus miembros y acceda a que una situación que ya es un hecho salga a la luz y abandone la penumbra que la condena al encubrimiento y la indigencia a juicio de la Iglesia. Bueno, este es un tema que siempre me ha parecido un poco extraño, porque siempre me ha parecido contradictorio que la Iglesia mantenga este celibato, porque se supone que transmiten el mensaje de Dios y amor y el matrimonio y están en contra del divorcio, o sea, que tienen la idea de la familia como en un pedestal, el matrimonio y todas esas cosas, pero luego es algo que le prohíben a sus propios miembros. Entonces, ¿cómo vas a dar el mensaje de lo buena que es la familia y de lo que hay que respetar el matrimonio si tú mismo desde la institución no lo respetas, en cierto modo, ¿no? Sí, de hecho esto ha creado un debate interno en la propia Iglesia, porque el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha dicho textualmente que el celibato se puede discutir porque no es un dogma, sino una tradición eclesiástica. Es decir, por ejemplo, el Papa actual, Francisco, él defiende esta tradición y piensa que la dedicación debe ser exclusiva. Sin embargo, hay otros que piensan que no tiene por qué, que realmente muchas tradiciones eclesiásticas no prohíben el matrimonio entre los miembros de la Iglesia y sirven igual de bien a la Iglesia o mejor, porque tienen esta libertad y también pueden llevar una vida familiar acorde. Y además esto lo que está consiguiendo es que muchos tengan que renunciar a su vocación para vivir una situación de pareja que realmente desean. Entonces, bueno, y sobre todo esta gente que lo está manteniendo en oculto está, yo creo que en cierto modo después de esto perjudica también un poco la imagen de la iglesia, porque es como están mintiendo, están ocultando cosas, no están siguiendo las cosas que dicta la iglesia. Entonces yo creo que en todos los aspectos perjudica esa imagen que quieren dar. Claro, es una doble moral. Aparte de eso, que con los tiempos que corren, que no vamos sobrados de personas que tengan esa vocación, pues yo creo que deberían abrir un poco y decir, pues realmente si quieres pertenecer a la iglesia con todas las consecuencias, pero en este sentido, pues decir, también somos humanos y todo el mundo tiene unos derechos como ser humano antes que como sacerdote. Pero yo creo que por lo que no se les permite, o sea, que por lo que no lo hacen o no quieren permitirlo, es porque para ser sacerdote tienes como que dedicarte plena y enteramente solo a Dios. Sí, pero los pastores, los rabinos, son gente que tiene su familia y aparte se dedica a la iglesia y no les influye para nada. Claro, nadie está 24 horas dedicando, incluso estos sacerdotes no están 24 horas dedicándose a Dios, tienen su tiempo libre. ¿Y por qué no pueden tener su tiempo libre enfocado en una familia? Sí, yo les entiendo. De todas formas, he dicho la justificación, que creo que es esa, vamos. Pero tampoco lo... Sí, la traición. Pero bueno, de todas formas, yo creo que también hay cosas prioritarias, ¿no? Que esto está muy bien, esta reforma, pero también pues que las mujeres puedan acceder a puestos más altos, que la iglesia realmente predique con el ejemplo y se preocupe más por los pobres, etcétera. O sea, que hay gente que pensará, esto está muy bien, pero hay cosas más prioritarias, ¿no? Quizás. Pero bueno, todo paso está. ¿Y creéis que va a surtir algún efecto? ¿Que va a haber algún cambio? No lo sé, es que yo pienso, por cómo es la iglesia, no quiere cambios, pero por otra parte, ya desde un papel egoísta, es que estás teniendo una imagen horrible. Pero o sea, es que te están reconociendo abiertamente que hay sacerdotes que te están tomando el pelo y están teniendo relaciones de pareja fingiendo que no. Entonces, como esa es la imagen que das a tus siervos, de los propios sacerdotes, cuando vas a misa, estas cosas, te están mintiendo porque están aparentando un papel que no es. Ya. Entonces, aunque sea solo por ese egoísmo del cambio, no sé. No sé, yo creo que el Papa Francisco sí que puede que lo cambie. Le veo muy... Bueno, no lo sé, vale, tampoco le veo muy... El Papa Francisco. Sigue siendo un papa, pero... No te creas, porque él mismo decía que en sus años de seminarista se sintió deslumbrado por una mujer, pero que lo superó, o sea que... Uy. En este tema... Así que nada, veremos qué nos dice el tiempo sobre este tema. Estás escuchando El Micrófono Pombo. Sin sorpresa ni renglones torcidos, y la salvación se escondía siempre en la orilla contraria del Pisuerga. Quizá me fui corriendo para no fracasar, para ser otro el que llamase desde casa, para hacer realidad el sueño de vivir las letras a mi modo y secuestrarte en quimeras imprecisas. evitar que se marchitaran tus sonrisas y acabamos bebiendo utopías a los pies de un salvavidas que nos era ajeno. Nunca consideré que nos equivocáramos, a pesar de que no supimos rematar a los fantasmas que atropellamos antes de salir a la autovía. Y ahora que regreso para recordarme, me doy cuenta de que necesitaba huir para volver, para ser el de siempre siendo otro, para dejar de huir de mis manías, abrazarte más fuerte cuando regresas a casa y respirar la libertad de crecer contigo. Junto al guitarrista Héctor González han formado Olga y Héctor, dúo pop de temas propios. Buenos días, chicos. Buenos días. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarnos. Y bueno, primero de todo, ¿cómo surgió la idea de formar un grupo juntos? Dale, Olga. Pues nosotros llevamos tocando juntos 9 años. Y pues hace más o menos medio año, así, pues nos sentamos cara a cara y dijimos... vamos a hacer algo nuestro, algo auténtico, algo que realmente nos represente, algo que sea natural y que a la gente le llegue. Y bueno, pues... Básicamente, sí. ¿Y esos 9 años previos que habíais estado en otros grupos, juntos o...? Sí, en otras formaciones. Ha habido música siempre, Olga desde muy pequeña, yo menos pequeño, pero igual. Ella ha tenido muchísima formación desde muy niña, yo... fui autodidacta, luego me fui metiendo más en la música, pero al final pues siempre vas haciendo algo con la música y pues hasta que nos encontramos. Sí, y lo bonito de todo esto es que los dos siempre hemos tenido el mismo sueño, el mismo tesón y las mismas ganas de luchar hacia la misma dirección, que es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil con alguien con quien, pues Héctor y yo no éramos amigos antes de empezar con esto, ¿no? Nos conocimos, pues él estaba buscando una cantante y así surgió, ¿no? Cuando hacíamos rock duro, ¿te acuerdas? Y, sí. Y bueno, pues es difícil, es un trabajo que lleva muchas horas y bueno, pues el esfuerzo tarda en verse recompensado, ¿no? Pero teniendo una persona al lado que está ahí apoyándote, que está ayudándote, que está trabajando como tú, pues es mucho más fácil. Y vuestro dúo está compuesto por viola, voz y guitarra, pero contadnos cómo funcionáis, cómo componéis y todo esto. Pues la verdad es que empezó todo igual, tiene una evolución igual que nuestra amistad y la evolución del grupo. Al principio pues componíamos por separado, Olga se centraba en letras, en melodías, yo en letras, músicas con la guitarra, pero a base de trabajar con los años y demás hemos aprendido ya a trabajar juntos, cosa que es mucho mejor para el resultado final porque... no es una canción que haya hecho yo que luego interpreta ella o una canción que haya hecho ella que luego interpreto yo. Es una canción que hemos hecho e interpretado los dos a la vez. Entonces siempre sale mucho más de lo que somos los dos. Ella tira su estilo, yo tiro al mío y el punto en el que estamos es lo que hacemos, que es lo que nos diferencia un poco del resto. Y bueno, la idea también de meter viola es, pues, es una cuestión técnica. Tenemos una guitarra y entonces la guitarra está ahí haciendo la base y tal. Entonces, claro, siempre llega un momento en que quieres hacer un solo, ¿no? Y entonces yo le dije a Héctor, oye, ¿y si probamos a meterle un solo de viola? En vez de, porque no podemos meter otra guitarra más, porque yo no toco la guitarra. Uh-huh. Y empezamos a meter viola poco a poco en los temas y vimos que a la gente le llamaba mucho la atención. Nos decían, oye, tenéis que meter más la viola en las canciones porque le da un toque diferente. Y bueno, pues hemos ido trabajando en todos nuestros temas y al final pues... ¿Y esta innovación la empezasteis ya directamente cuando formasteis Olga y Héctor, sí, o ya venía de los anteriores grupos? Bueno, anteriormente he metido viola en algunas etapas nuestras, pero como tal, o sea, de hacer esto, no. Esta fue la novedad cuando lo formasteis. Sí, siempre, hombre, siempre que montas un grupo, en su momento cuando éramos más, cuando se montaba la banda, explotas obviamente todo el potencial de todos los que tienes, pues... Si un batería también es percusionista o alguien toca el piano, pues intenta siempre explotarlo. En el caso de Olga, obviamente, aparte de la voz, era que toca la viola. Y ahora, obviamente, pues yo estoy aprendiendo a cantar poquito a poco para hacerle los coros como puedo, pero obviamente la viola se ha convertido en algo imprescindible. Y que destaca, llama la atención, ¿no? No es lo común. Y bueno, vuestro próximo EP se llama 28 y, según habéis anunciado, saldrá antes de verano, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este EP? Pues... es que es difícil todo explicar eso. Todo eso. va a ser un EP de 5 temas y han sido 5 temas muy escogidos con pinzas, porque presentamos un montón y al final fueron, sí, tienen que ser estos 5. Curiosamente hicimos algo que no habíamos hecho nunca. Normalmente cuando haces un disco coges los temas que a tu productor le gustan, que a ti te gustan. Curiosamente hicimos una encuesta en los conciertos, pasábamos hojitas para que la gente votara. Coincidieron los mismos del público, con los mismos del productor, con los mismos que hemos elegido nosotros. Y la suma de esos temas era 28. Que resulta que además es el número que habíamos elegido como título del disco previamente, y que es un número que siempre nos ha acompañado a Olga y a mí. Porque aparte del 28, en numerología significa el cambio o la... cuando tienes dos caminos a elegir, ¿no? Ese punto de decir, ¿tiro allá o tiro...? Una inflexión. Exacto. Y bueno, para nosotros esto era un cambio radical. Y bueno, aparte que el 28 es que nos acompaña un montón. Y aparte de eso, este año estamos haciendo todos los 28 de cada mes algo diferente. Entonces, pues, además es que sale así. Un concierto, ¿queréis tocar el 28? Vale. Por supuesto. ¿Queréis hacer una el 28? Vale. Y al final vamos de 28 en 28. De hecho, este 28... Este 28 de mayo vamos a presentar nuestro primer videoclip. Que realmente no es un oficial. Es un oficial, pero sí, no es un oficial. Lo que pasa que no es un single, o sea, no es un single como tal del disco, porque es un tema que va a ir en el disco, pero no está producido. La historia fue que Natalia González Figueroa es una pianista argentina súper prestigiosa, estaba de gira por aquí por España y hace como cosa de un mes me escribió y me dijo, oye, me gusta mucho la música que hacéis, me encantaría dar un concierto con vosotros, voy a estar en Madrid el lunes 19. Y yo dije, hombre, pues un lunes, un concierto es un poco difícil, o sea, se puede organizar, pero igual no viene tanta gente. Y entonces dije, ya está, vamos a grabar un vídeo con una canción, con un piano guay y tal, ¿no? Entonces me puse a buscar y entonces me dejaron el auditorio del Coliseo de la Cultura de Villaviciosa Odón, que es un auditorio precioso, con un piano de cola enorme. Buscamos un chico que nos grabara el vídeo y... ¿Qué fue? Vamos, ha resultado, estamos viendo los previos y espectacular, Adrián, sí, desde aquí. De hecho, publicamos ayer en Facebook y en Twitter y en Instagram, publicamos un pequeño adelanto del... El trocito ese que habéis colgado, que sí, lo he visto, es de... Sí, es video, un cachito, sí, y está todo el mundo diciendo, ¿pero qué habéis hecho? Sí, porque claro, tampoco lo anunciamos como vamos a grabar un vídeo, ¿no? Dijimos, estamos preparando algo para el 28 de mayo y bueno, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Además, lo bonito es que lo que empezaba siendo pues un poco una anécdota de una gran músico, una pianista que venía aquí, que nos conocía, que ya es el orgullo de eso, al final se ha convertido en una pequeña joya que cuando llegamos allí... Y cuando empecé a tocar haciendo el piano, bueno, mira, se me ponen los pelos de punta, empecé a tocar los primeros acordes de la canción, bueno, Héctor y yo nos mirábamos como diciendo, no me lo puedo creer, o sea, qué cosa tan bonita has hecho con nuestra canción, que ya de por sí es una canción muy, muy sentimental. Pues cuando empieza ahí con el piano es impresionante, de verdad. O sea, que casi tenéis más ganas vosotros de lanzarlo que... Es que realmente, yo se lo decía a la pianista en cuestión, a Natalia, yo cuando esa canción se hizo tenía una idea de cómo querría que sonara. Y que una pianista desde Argentina haga un arreglo de piano y sea lo que piensas que debería haber ido, pues implica que lo que, como músico, como artista, normalmente siempre está la dualidad de ¿transmito realmente lo que quiero transmitir? Suele pasar con pintores o escultores que quieren dar una imagen y a veces la gente lo interpreta así o no. Con la música es igual, hay canciones que haces tristes, pero a la gente la conforta y demás. Pero cuando coincide todo es... Es mágico. No sé, para mí fue... Personalmente fue muy bonito. Sí, o sea que se ha ido llenando vuestro camino de bonitas casualidades que han terminado dando unos resultados así que, totalmente. Que dices, vale la pena, ¿no? Y seguro que si sumamos algo del día, por ejemplo, es que el previo que hemos montado, el adelanto, cuando lo montó y nos lo mandó nuestro director Adrián, tiene 28 segundos. Sí, muy fuerte porque yo le dije, tiene que durar 15 segundos porque es para Instagram. Y no me hizo ni caso. Y entonces cuando me manda el vídeo y de repente digo, a ver, y veo que pone 0028 y digo, no me lo puedo creer. Es que luego también nos pasó, hicimos una sesión de fotos por Madrid y quedé yo con el fotógrafo luego para hacer una selección de todas las fotos. Y nada, terminamos de hacer la selección y digo, bueno, al final ¿cuántas han quedado? Y mira y dice, 28. Y digo, ya está, no miramos más, ni quitamos ni nada, esas son. Porque... Yo no salgo en esas 28, no, pero... Dijo, no ponemos más. Y luego, de hecho, cuando hicimos la selección de los temas, la canción que más puntos tuvo tenía 28. O sea, que esto ya va a ser un bombazo, claro, con todas estas casualidades. Yo ya calculo que vamos a vender 28 millones de discos. Que no estaría mal, no estaría mal. Bueno, si son 28 Grammys, yo lo firmo ya. Promete, promete. Y vuestro productor es Emilio Mercader. ¿Por qué decidisteis trabajar con él y qué tal los va? Es que Emilio se convirtió, pues, sobre todo para Olga. Olga había trabajado con él previamente en proyectos anteriores y sacó... Ya Olga de por sí siempre es una cantante que impresiona, ya por voz y sobre todo por trabajo. Pero Emilio sacó... Pues como se dice, si ella siempre del 100, él sacó el 110, el 200. En cuestión de 3 días consiguió sacar de mí lo que nadie había hecho en meses, ¿sabes? Y bueno, cuando empezamos Héctor y yo con esto, pues coincidimos con Emilio y nos dijo, oye, veniros un día a casa y escuchamos y que quiero escuchar lo que estáis haciendo, ¿no? Y entonces, pues nos fuimos allí con la guitarra y tal, y estuvimos tocando las canciones y cada canción que le tocábamos decía... No puede ser, esta es mejor que la anterior, no lo entiendo. Y nada, bueno, pues decidimos trabajar con él porque aparte de que es uno de los mejores productores que hay en este país y para mí es el mejor y es con quien siempre, cuando en tu cabeza tienes una idea, ¿no? Y dices, quiero, cuando grabe un disco, pues yo lo quería hacer con él. Pues la verdad es que Héctor también coincidía conmigo en eso y fue estamos muy contentos. No es busco un productor, es muy buena gente. Joder, pues nos gustaría trabajar con este productor y este productor quiere trabajar con nosotros. Entonces dices, bueno, pues joder, sí. Cuando las cosas te vienen así, que él quiere y tú quieres y... Pues siempre ya está todo. No, realmente ha sido muy fácil. Realmente, tenemos mucha gente que nos ha ayudado. Paula Sifora está haciendo el diseño y todo el diseño artístico de lo que estamos haciendo a nivel de... Bueno, es que nos han hecho un diseño del disco... Que es que tengo unas ganas de que salga para que lo vea, sí, todo el mundo. Es que realmente nos hemos rodeado poco a poco de gente que, sí, que no trabaja en el proyecto. O sea, trabaja obviamente porque está trabajando y dando toda la profesionalidad, pero están involucrados sentimentalmente. Sí. Entonces que llega un momento en el que dices... El equipo up. Sí, porque sí. Son todos... Mira, Adrián, Alejandra, Alberto y Paula. Entonces hemos llamado el equipo up. Y son una gente estupenda. Nos ayudan un montón y cuando de repente aparece Olga con una de sus locuras y dice, chicos, se me ha ocurrido grabar un videoclip con un piano de cola, ayudadme. Pues ahí se ponen todos a trabajar para echarnos más una mano. Es que tenéis ayuda por todas partes. No falla ni uno. O sea, siempre, oye, podemos hacer esto. Yo sí, si alguno no puede, pueden sí, nosotros. Entonces llega un momento en el que dices, joder, es que cuento con un montón de gente que además está poniendo, pues igual, un poco... De sí mismo y... Eso es muy bonito. Es muy personal. Más es muy una bonito. Familia que... Sí, exacto. Entonces, nos ayudamos entre todos, obviamente. lo que hace Paula Sifora, por ejemplo, Alberto Esteves, Adrián, son trabajos súper profesionales. Y nosotros de alguna manera también queremos decir, oye, mira, chicos, lo que hace esta gente. Sí. Entonces, les ayudamos. Y es gente muy joven, claro, ¿sabes? Que dices, jolín, que pues eso tienen todos pues, 20, 22 años, 21, 23. Sí, yo me siento súper viejo, ¿eh? calla. Y entonces dices, jolín, qué jóvenes, qué profesionales son y qué bueno lo que hacen y que sea tan fresco, ¿no? Y es muy bonito poder enseñarlo a la gente y decir, oye, mira, que con orgullo, ¿no? Mira esta chica que nos ha hecho este diseño, o mira este chico que nos ha hecho estas fotos, qué bien lo hace, y no tiene que ser una eminencia porque no le ha dado tiempo realmente. Pero bueno, la gente luego pues lo ve y dicen, ah, pues mira, es una buena opción también para trabajar con ella, ¿no? Claro, igual que vosotros tenéis cosas que compartir, vuestra música, pues la gente que trabaja con vosotros aporta otras cosas, pero que también es arte, al fin y al cabo. Son artistas, exacto. Son diseñadores, son fotógrafos, son directores y creativos. Y además a todos les pedimos solo una cosa. Haced lo que a vosotros os salga. Claro. Es decir, no hagáis lo que creéis que nosotros queremos. Queremos que hagáis lo que vosotros como creativos hacéis. Y así es mucho mejor. Claro. Porque sacan todo de sí mismos. Y bueno, ya que nosotros nos hemos quedado también con las ganas de escuchar, ya que Emilio os pudo escuchar para trabajar con vosotros, pues si queréis tocar una canción para que nuestros oyentes os escuchen también. Claro. Sí. Pues mira, vamos a tocar la canción precisamente que hicimos con Natalia, con nuestra pianista favorita. Se titula Cántame y bueno, la oiréis el 28 con los arreglos estupendos que he hecho yo al piano, pero hoy, pues como estamos nosotros, os quedáis con el original clásico. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org. Cántame, cántame, quédate conmigo, cántame, cántame, no dejes que el frío llegue hasta mi piel. Llegue a nuestra piel. Cántame, cántame y dame tu abrigo. Cántame, cántame. Quiero estar contigo otro amanecer. Y no me hagas más promesas que digan que me irá bien. Ya no quiero más poemas colgados en mi pared, que mi vida está incompleta. Solo quédate aquí. sin tu luz no brillaré más. Tan solo el silencio me quiso cantar, me quiso cantar. Es que sin piano ni nada ya nos habéis dejado a nosotros con los pelos de punta, la verdad. No me quiero imaginar ya cuando esté el 28 con todo. Va a ser, ¿eh? Sí, vamos a estar todos pendientes a ver cuándo sale para poderlo escuchar. Para que luego digan que no quedan baladas, ¿eh? Joder, que yo me he quedado, no sé, ya. Sí, ha sido raro porque nos estamos mirando... Esther y yo, bueno, yo estaba mirando a todo el mundo y estábamos todos sonriendo en plan, ah, ahora nos toca hablar, pero no sé qué decir, pero qué bonito. Que hable alguien, por favor. Pero me toca a mí. Que, no, en serio, me ha parecido súper bonito. Y os voy a preguntar, que el Club de Rugby de Veterinaria de Madrid organiza todos los años un torneo solidario a favor de la Fundación Aprocor. Y este año tuvo lugar el 10 de mayo y vosotros estuvisteis allí formando parte de la programación. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Ah, pues fue muy divertido. Fantástico. Nos lo pasamos pipa. Nos lo pasamos genial. Además estaban jugando a rugby, obviamente, pues... Había un montón de poderes de rugby. Y nos lo pasamos, la gente súper divertida, súper... Vamos, todos sí. Entregados. Había muchísima gente, hacía un montón de calor y aún así, vamos... Con el sol y todo nos lo pasamos genial. Hacía un montón genial. De calor y de repente hacía viento. Sí, bueno, y entonces nosotros estábamos como en una tarima así súper alta y yo ese día decidí ponerme un vestido. Un vestido muy vaporoso. Y entonces... Tuvo que dar el concierto sentado. Sí. Porque llegué y dije, ostras. Además corría la corriente por ahí arriba y yo decía, bueno, es que estamos arriba y voy con el vestido. Me voy a tener que sentar porque es que hubo un momento, o sea, nada más llegar de repente hice una corriente y hice yo un Marilyn Monroe. Sí. Y dije, creo que voy a sentarme y ya no me voy a mover de aquí. Va a ser la mejor opción. Hicimos una cantidad de fans aquel día, sí, pero brutal. Porque estaba todas las gradas llenas de gente y entonces, como yo tenía el micrófono, tenía el poder. Y empecé a decir, a ver, ¿quién de aquí tiene Facebook? Y claro, la gente decía, vale, pues coger el móvil y poner Olga y Héctor. Y entonces le decían, ya. Y entonces, vale, pues ahora tenéis que darle al me gusta. Y se lo compartís a vuestros amigos. Y entonces de repente empezaron a subir los seguidores. Que podéis hacerlo página. Todos, Olga y Héctor. ¿Podéis hacerlo todos ahora? ¿Quién de aquí tiene Facebook? ¿Tienes el micro otra vez? ¿Tienes el poder? ¿Quién de aquí tiene Twitter? Pues sí. Nos podéis encontrar en todos los lados. Estamos en Twitter con Olga y Héctor /OH. En Instagram, que es Olga y Héctor Música. Y en Facebook, Olga y Héctor. Sí, es fácil, sencillo, fácil de identificar. Olga. Se sabe quién es Olga y quién es Héctor. Esto ahorraba mucho. A mí todavía me quedan dudas, pero... Es que claro, nos ha pasado con otra... Pones un nombre del grupo, que es la cosa más complicada, y nosotros dijimos, ¿y otra vez a pegarte con esto? Claro, porque pones todo Olga el mundo Héctor, no lo pregunta. Nadie te pregunta, ¿quién es Olga? Claro, dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Ah, no, buscamos un nombre, ¿y para qué nos vas a buscar un nombre? Pues si somos Olga y Héctor. Nada que os represente. Entonces, mejor. Claro, al principio eran, ¿quién viene a tocar? No, Olga y Héctor. Ah, ¿y cómo se llama el grupo? No, Olga y Héctor. Ah, vale. Y ya, no hay duda. Y el OH es también por Olga y Héctor, ¿no? Sí. Sí. Al principio pensamos en llamarnos O, pero dijimos, igual. ¿Cómo te llamas O al final? Y dijimos, no, vamos a dejarlo. Olga y Héctor está bien. Pues mira, justo verdad. Relacionado con esto del O, empezasteis a hacer un videoblog. Sí, no, precisamente, que, sí. Que estamos terminando el segundo. Sí, en el que mostráis pues eso, todo el proceso de grabación, ¿no? Lo que vais haciendo, que es una manera muy transparente y también de compartir con vuestros fans lo que hacéis, ¿no? ¿Y cómo surgió esta idea? Fue una de las locuras de Olga. De repente le dije a Héctor, mira, yo creo, porque yo aparte de mi formación musical soy diplomada en biblioteconomía y documentación. Y entonces, viajando documentalista... pues siempre sale a la luz. Y dije, Héctor, ¿qué te parece si empezamos a grabar todo lo que hacemos y luego hacemos un resumen y lo subimos a Facebook. Que no tiene que ver nada con su manía de grabar todo lo que pasa. No, es por biblioteconomía de documentación. Claro. Y entonces, bueno, pues empezamos a grabar los arreglos que hacíamos de los temas. Empezamos a grabar cuando fuimos al estudio a grabar las guías y tal, los conciertos. A grabarlo todo, así. A grabarlo todo. Sí, de hecho, los ensayos, en el segundo videoblog lo veréis, es muy gracioso porque decidí poner la cámara en un trípode y entonces Héctor y yo ensayar, ¿no? O sea, en los ensayos dije, voy a grabar a ver qué sale, ¿no? Y entonces, a lo mejor tengo un vídeo de media hora en el que tocamos una canción y entre medias, ah, esto porque no sé qué, no sé cuántos, ah, vale, venga, vamos a tocar, tocamos, y en medio de la canción porque no sé qué, y entonces es como, Dios, ¿qué nos pasa? Y también ayuda mucho para aprender de ti mismo, porque verte en los ensayos y decir, ostras, he perdido 10 minutos contándole a Héctor no sé qué, y luego... Así los ensayos son de 8 horas al día, No, entonces también aprendes mucho y te ves y ves cómo qué es lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal y mejoras, ¿no? Que es un trabajo que yo os recomiendo Que es tanto para vosotros como sí, para... Claro, claro, también moverte y pues igual cuando cantas, yo estoy aprendiendo a cantar un poquito y entonces cada dices, ¿en serio canto así? De verdad. ¿En serio? Que es lo típico que le pasa a todo el mundo al principio, cuando se escucha la voz grabada y dice, ¿esa es mi voz? Sí. Claro, cuando, o sea, cuando a esto cantas, le pasa eso, ¿no? Cuando lo haces sin micro, cantas y vas, te vienes arriba y luego vas al concierto y haces... Que siempre pasa. Héctor en los ensayos, bien. Ahora, luego llegamos a los conciertos y de repente hace la primera canción a tope y ya dice, bájame un montón el volumen. Y yo le miro en plan si de... Como si no estoy, ¿eh? Que me escucho. Baja, baja. Claro, porque su voz de hombre ahí es más potente. Y para el Día del Padre escribisteis ¿Sabes de qué hablo? Sí. Como homenaje a todos los padres. ¿Y qué acogida tuvo? Súper bien. Bueno, ya ves. Sobre todo a mi papá. Estaba por ti, papi. Dice, gracias. Yo. Sí, no, la verdad es que... Un tío muy sentimental. Eso, otra felicidad. Dije, jolín, podíamos hacer una canción. Porque al Día de la Madre hay un montón de canciones, pero al Día del Padre... Sí, tenemos para todo. Últimamente, claro. Cada vez que pasa algo, allá que estamos. Sí. Para San Valentín, paso, ¿eh? O sea, nosotros canciones de esas todavía... Todavía no vamos a librar. Sí. De momento. De momento. Nunca diré de este bueno beberé, pero por el momento San Valentín nos lo saltamos. Nada, pero sí, la verdad es que muy bien. A la gente le gustó mucho y es muy bonito ver que tu música le llega y que te dicen, oye, pues es verdad, y a mí el verano me recuerda a mi padre, ¿no? A estar en la playa sentado haciendo castillos de arena. Bueno, pues, el chiringuito, vamos, básicamente lo que viene siendo, pero es una forma también de que mucha gente, por lo que decía Olga, el Día de la Madre siempre tiene más bombo, es mamá, y poder ponerle a tu padre y decir, mira, he encontrado esta canción, pues los tíos dicen que somos tíos, pero en el fondo estas cosas claro. Nos ponen muy sensibles, no, mi padre igual cuando la tocamos y vienen los conciertos y tal, era como, esta vez somos nosotros, y, sí. Estaban todos ahí, no, su padre... Mi padre, por ejemplo, que es casi que también como si fuera su padre... Sí, me pasa más tiempo. Pues la verdad es que están siempre apoyándonos ahí. Jolín, voy a tener un detalle. ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Pues hacer canciones. Voy a hacer una canción, ¿no? Y los espaguetis, que te saben bien. Sí, los espaguetis. Y entonces nada, pues la verdad es que muy bien. Sí, además yo creo que también es una forma... Aparte ya del hecho en sí, de eso, pues a los padres lo que decís, que para otras cosas hay, pero llega el Día del Padre y no hay nada así, también es una forma más de llegar a la gente, ¿no? Porque es algo especial de un día, no es simplemente a la canción, sino que llegas y pues le quieres regalar algo así a tu padre, buscas y te encuentras pues una canción así, que no todo el mundo lo hace. Aparte que es diferente, yo creo que yo nunca había regalado a mi padre, o sea, ahora le toco y hago una canción, ¿no? Pero jamás se me ocurrió el Día del Padre decir, papá, te he buscado esta canción. Es como, toma, papá, un juego de herramientas nuevo. O tranquilo, hoy yo corto el césped o alguna cosa de esas, ¿no? Pero jamás se nos suele ocurrir nuevamente, dije, mira, encuentro esta canción que dice lo que quiero decir, pero no te lo digo porque... Me da vergüenza. Porque no lo decimos habitualmente. Porque somos hombres, ¿no? Exacto. Así que te lo dicen Olga y Héctor. Ya, claro. Yo te lo dije ella, que queda un poco así, toma, me he encontrado esto para ti. Se lo mandas ahí, lo dejas... Pero yo soy yo que lo tengo que tocar y me pilla mi padre. Digo, no, podo el árbol, tranquilo. Ya lo hago. Y bueno, también he leído que tenéis seguidores de varias partes del mundo, ¿no? ¿Y sí. ¿Cómo sienta eso, saber que te escuchan en tantos Muy bien. Sitios? Es maravilloso tener fans en todos los lados. En todos los sitios, sí. Tenemos un montón de seguidores en México, tenemos en Australia, en Inglaterra, en Irlanda, en Francia... En Bélgica, en en República Checa. O sea, por todo el globo. Claro, porque, bueno... Hombre. Las redes sociales ayudan mucho ahora, sí. Y sobre todo que la música, gracias a Dios, tiene una difusión muy amplia. Uh-huh. Cuando haces algo que gusta, pues automáticamente si se extiende, se extiende. Ya no es, joder, que te he oído en Madrid. Yeah. A mí me pasó una cosa curiosa con un proyecto anterior. Yo había mandado, pues, de aquellas canciones que grabamos entonces, a una amiga por correo, pues, unas canciones en un CD. Y yendo por Barcelona un día, digo, joder, si esa canción es mía. Me acerco y digo, perdón, y dice... Ah, no, es el disco de que me ha pasado una amiga de un amigo suyo. Digo, que soy yo. No, jorobe, con lo grande que es Barcelona. Qué bueno. Qué claro, pero se te hace, sí, muy raro el llegar a un sitio y decir... Y escuchar tu música. Juraría que son míos, ¿no? Suena algo mío. ¿Es mía? Sí, yo creo que a partir del día 28 vamos a tener muchos fans en Argentina también. Me parece guay. Sí, porque cuando salga el vídeo, pues... Claro, supongo que... Ella también lo compartirá y lo verá más tiempo. Y bueno, tiene muchas repercusiones. Uh-huh. Eso es muy, tiene un montón de discos y vídeos en YouTube y todo esto. Pero yo creo que tiene muchísimo mérito que tengáis fans en países en los que ni sabrán español y les gustáis. Que, jope, que no... Es maravilloso, es lo que tiene la música, que es un lenguaje universal. Yo creo que al final, para... Al final el idioma da un poco igual, sí, lo que te llega es el mensaje, es la energía, ¿no? Transmites. Es que yo últimamente estoy desarrollando mi teoría de que lo que realmente a la gente le llega es la energía que tú transmites. O sea, si tú eres tienes buena energía, das buen rollo a la gente, que es lo que se suele decir, eso lo reciben y te vuelve más, ¿sabes? Uh-huh. Si vas enfadado con el mundo, si vas cabreado, recibes eso. Y entonces nosotros, bueno, ya nos habéis visto, estamos todo el rato riéndonos y bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Y que la gente se contagie de eso. Entonces al final la música, da igual que la cantes en español o en chino, que lo que te llega es esa energía, claro, que, es que tú pones. Lo que te inspira esa canción. Sí. Entonces si te inspira algo que te gusta, pues seguirás continuamente oyéndola. Claro. Sí, es que es un idioma universal, al fin y al cabo. Es lo bonito de esto. No las 8 horas de ensayo todos los días de otra vez. En los que Olga se tira 10 minutos a contarte. No, sobre todo últimamente discutimos, entre comillas. Héctor, por favor, ¿me puedes afinar esa nota? Sí, sí, sí. Es espectacular. Un día, no sé si lo tendremos grabado, sí, alguna cosa que lo meteremos en nuestro final de los videoblogs, que siempre están las tomas falsas. Esas cosas estupendas que hacemos de... ¿Y esto qué? Porque Héctor es que todavía está encontrando su voz de cabeza y su voz de pecho. Entonces él no sabe el paso intermedio, no lo controla. Entonces, o canto así. Y entonces... Sí, estamos pensando en hacer un mix de tipo Pitufos Maquinero. ¡Ostras, qué legendario! Sí, sí, pues, yo paso de aquí a arriba enseguida. Entonces es curioso, pero además hacemos algunas versiones que están en YouTube, la versión de Despistados y demás, en las que canto aquí arriba y luego canto aquí abajo, y luego canto aquí arriba. Y claro... Olga está en medio y yo voy dando bandazos. A mí me encanta porque hay una canción de Camila. Sí, sí. Que esto la clava. Mario Dom, el cantante de Camila, canta con la voz de cabeza, ¿no? Y entonces Héctor, un día... Es que tuvimos un verano. Mira, Héctor, que aprendí a tocar esta canción al piano. Y empieza a tocarla y de repente le empieza a oír. Vamos a decirlo, fue un verano entero yendo a Camila y ver cómo trabajaban con las voces. Claro, yo la tengo ella como voz, entonces ella canta aquí y yo me intentaba ir para arriba. Claro, que un tío suba más en agudos que una chica, a que yo no quedaba mal. pero también decía, bueno, os presento a mi corista. También sorprendía mucho. Hola, soy Héctor. Pero bueno, años de heavy duro me han ayudado. Es grandioso. Gracias a todo el mundo de Heavy por ayudarme. Esos ruidos maravillosos, esos gritos. Para que luego digan que uno lo aprende oyendo, pues eso, desde Mago de Voz para arriba, ¿eh? Mago de Voz, ¿no? Mago de Voz. Así que al final la gente lo que está deseando escuchar son esas tomas falsas en las que se pueden escuchar a los pitufos. Y sí, es que el otro día damos un concierto igual y era un sitio muy tranquilo, era una cena. Y tenemos una facultad y es que al final la gente... Se despendola, por decirlo de una forma así muy coloquial. Se empiezan a... Se levantan, bailan. Tuvimos una anécdota de la Latina que es que no se me olvidará jamás y siempre cuento la misma. Estábamos tocando la Latina en un bar, rollo restaurante. Y toda la gente cenando, cantando versiones de los 80, canciones nuestras. Y había un hombre con una croqueta cantando y estábamos la canción y dice, paré, se quedan todos mirando, por favor, cómese la croqueta, porque la estoy viendo sufrir, que no me se cambió la croqueta, terminó hoy, oh, es no, que tú y volvimos a empezar. Que te dice que se va a meter en la boca y empieza a cantar ahí, y es como, joder, pobre hombre, me está dando pena, cométela, ¿sabes? Claro, entonces, claro, al final la gente se anima, que yo soy de madre, y pues pasa lo de siempre, que somos unos gamberros y nos gusta sobre todo que la gente lo disfrute. Sí, y bueno, la verdad es que la gente que cuando viene a nuestros conciertos al final sale, pues eso, con muy buen rollo y se lo pasa muy bien. Aunque sean canciones nuestras, al final la gente canta, porque... Porque les obligamos, porque básicamente. No, porque les obligamos, no, porque es fácil y a la gente le gusta. Y entonces cuando algo te gusta, estás predispuesto a pasártelo bien. A inventártela. Claro. También. Y si lo hacemos, lo que hacemos todos. ¡Ay, ahora viene lo que me sé! Lo canto. Te lo canto, vienes lo arriba. Claro. Que te sabes un cachito. Es una frase, solo, pero da igual. Eso lo cantas a tope. Ahí, es verdad. Vale, y entonces este 28 de mayo tendremos el vídeo con el piano. Sí. Vale, el 28 de junio, ¿qué podemos esperar? ¿Próximos conciertos? Pues mira, tenemos el día 30 de mayo, tocamos en el Café El Infante, que es un lugar espectacular y maravilloso que está en Villaviciosa de Odón, que no está tan lejos, ¿vale? Está 15 minutos más y, menos, ¿eh? Exacto, y es un palacio con unos jardines enormes, súper bonitos y tal, y solemos tocar, si hace bueno, tocaremos fuera, en la terraza. Que haga bueno, que haga bueno. Y luego tenemos el día 6 de junio, concierto en Villapade. También hay en Villa también Viciosa, hay en Villa Viciosa. Que es una terraza. Luego, super guay. El día 13 tenemos concierto, que es ahí empieza el mundial. Pero tocamos después del mundial en Pozuelo. No me acuerdo. Luego el 20 tocamos en el Wharf 73. Wharf 73. Que está en el centro de Madrid. Y el 28, que es mi cumpleaños, vamos a hacer un super concierto en Villapade también. Es un sitio muy guay para tocar porque es todo verde, lleno de césped, con velitas, al aire libre y es súper barato. Y va a ser el concierto de Olga, así que vamos a liar alguna. Ya se claro. Me ocurrirá qué hago de aquí al 28. Al 28 exacto. De junio, sí, ese, que es, ¿no? Que es su cumpleaños, sí. Y claro, habrá que liar alguna hora. O sea, que tenemos claro, concierto claro. Todos los fines de semana de aquí al 28. El último y al 28. Que no le pille en Villaviciosa, tiene Pozuelo, sino sí, Madrid. Sí, sino Madrid. O sea, no hay excusa, sí, ¿eh? Lo vamos no poniendo excusa. Todo en nuestra página de Facebook, Olga y Héctor. lo vamos poniendo y en Twitter y tal. Y bueno, así para terminar, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Qué esperáis? Pues seguir dando conciertos, sobre todo haciendo el gamberro y haciendo que la gente se lo pase bien. Obviamente el disco, que sacar va a salir, el disco. Que va a salir con todo, además va a salir el disco con el diseño de nuestra Paula, con las fotos de Alberto, con el respaldo de Alejandra, la página web. Adrián seguro que le liamos para hacer alguna cosa audiovisual sí. Más. Obviamente Emilio va a estar en todo metido. Uh-huh. O sea que... Y nuestro objetivo es irnos a México, eso está claro. Bueno, el otro día dijo Argentina también, o sea, Olga quiere cruzar el charco, le da igual donde sea. Así que, porque allá hace mejor clima, eso... Y te puedes poner vestido sin riesgo. Exacto. Que bueno, no lo sé, ya te lo contaré. Señores del otro lado sí, del charco. Nuestra idea un poco es expandir nuestra música hacia ese lado porque, bueno, aparte de que nuestra música encaja muy bien en el mercado latinoamericano, pues bueno, siempre te preguntan, ¿cuál es tu sueño, no? Pues mi sueño es irme allí a cantar y... Está con México. Sí, ya he visto yo por redes sociales que México aparece México. En todas partes. Está sí, además México. Es que me pasan cosas que es que también estoy... Es como que me viene mucho México, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues he tenido la suerte de tocar con Maná en Rock in Rio, sí. Con Camila en su gira anterior. Y, jo, es que... Tú ves la entrega que tiene el público de allí y dices, madre mía, pero es que esto es lo que todo el mundo soñaría. Yo ahora entiendo por qué todos los músicos se van para allá. Porque la gente realmente sigue al artista. O sea, lo que estamos viendo ahora con Dani Martín o con Malú, que están llenando 2 días el Palacio de los Deportes, eso allí pasa con todos los artistas. Y es alucinante cómo la gente sigue al músico, sigue, se compra el disco, se compra las entradas... ¿Sabes? Que sigue realmente, o sea... Es una cultura musical. Es una cultura musical. Yo, un amigo mexicano que tengo, este verano me dijo, mira, he descubierto este grupo que se llama Jenny and the Mexicats y están sonando por allí, por México, y luego resulta que nacieron aquí en Madrid, son un grupo muy, muy guay y tal. Y entonces, estas navidades vinieron a tocar y estuve hablando con ellos, ¿no? Y me dijeron, bueno, es que aquí, ver una sala con 100 personas... Dice, se nos hace tan raro, porque allí estamos tocando en el Estadio Azteca, que tú sabes la de gente que entra ahí, que es que no ves el final de la gente. Y entonces para nosotros tocar aquí es como estar en el salón de casa. Y yo decía, madre mía, ¿sabes? Y ellos empezaron, pues eso, empezaron tocando aquí, grabaron una maqueta, la lanzaron y se fueron para allá a buscarse la vida. O sea, lo de, no, es que grabo una canción, la suelto en la radio y de repente lo peto, eso no, evidentemente no ocurre si no hay un trabajo detrás. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, trabajar 23 horas al día y qué bueno. Qué sueño. No, es verdad, es un trabajo muy duro y además es que hay que tomárselo como un trabajo de oficina. O sea, yo me tengo que sentar en el ordenador 3 horas al día o 2 para poder hacer todas las cosas que conllevan, aparte de, porque un artista no es solamente dar conciertos, o sea, hay mucho trabajo detrás. Y cuando no tienes los recursos para poder tener una persona que lo haga por ti, cuando somos dos, pues hay que empezar haciéndolo, pues eso, haciéndolo tú mismo y trabajando, que también es muy gratificante. Uh-huh. Porque de repente luego pasan cosas como que de repente te llaman para que vengas a una radio el sábado por la mañana a que te hagan una entrevista. Y es genial, y es maravilloso, y nos encanta. Y bueno, pues esto. Que nos apuntamos a todo. Sí, sí. Pues no, la verdad es que ha sido un placer que hayáis venido, lo que habéis dicho, que sí que es verdad que estar aquí con vosotros transmite un buen rollo, que hemos estado yo creo que sí, aquí sí, sonriendo todo el programa mientras hablamos con vosotros. Qué guay. Me dice mi padre, ¿qué tal la radio? Y yo, genial, papá, si es que me río más que... De hecho, hoy nos hemos pasado la hora, en teoría el programa debería acabar ahora mismo y todavía nos queda un poquito, pero bueno, no importa porque ha merecido la pena, pero bueno, no nos vamos a ir sin antes que os despidáis con otra canción, ¿no? Vale. Pues a ver. Vamos a tocar un tema. Se llama Laura. No sé si conoces alguna Laura, pero bueno, para nosotros Laura, aparte de una amiga nuestra, es un poco la representación de las chicas de hoy en día. Independientes, fuertes, pero en el fondo sensibles, ese punto de yo puedo con todo, pero siempre hay un momento en el que os retiráis a vosotras mismas. ¿Por qué sé yo estas cosas? Sí, porque siempre las cuento yo. Sí, porque nosotras en realidad somos tías que estamos todas súper buenas, que tenemos una formación que estamos súper bien. O sea, modestia aparte, Claro, no, me refiero en general. O sea, la generación en la que vivimos, estamos súper preparadas, que no, o sea, hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Pero luego siempre tenemos en el fondo nuestra princesa ahí dentro que dice, ay, ¿dónde estará mi príncipe azul? Porque nos pasa a todas. Lo que pasa que hay algunas que lo muestran más y otras pues que lo hacen en casa. Y esta canción pues habla un poco de eso, ¿no? Que cuando encontréis al príncipe azul no es del tono de azul que os gustaba. Pues. Bueno, muchísimas gracias por habernos Muchas invitado gracias. Y a vosotros. Gracias. Laura llega tarde a casa, animada de bailar, y se esconde en su pijama, está hecha para soñar, tiene todo lo que siempre deseó. Ella sabe volar sola, Laura, tu vida pide otra oportunidad. Vístete con tu sonrisa preciosa, coge tu no te olvides de tu libertad, cómete la vida con cada paso, que yo te sigo aquí sin dudar. Hoy la luna llamaba a tu puerta, enséñale a brillar. Laura siempre mira al cielo, busca una estrella fugaz que le cumpla su deseo, su ilusión al despertar, y aún espera en su torre un amor que la cune como el mar. Y no te olvides de tu libertad, cómete la vida con cada paso, que yo te sigo aquí sin dudar. Hoy la luna ha llamado a tu puerta, enséñale a brillar. rosa, coge tu bolso de felicidad, píntate el color de tus abrazos y no te olvides de tu libertad. Cómete la vida con cada paso, que yo te sigo aquí sin dudar. Hoy la luna ha llamado a tu puerta, enséñale a brillar. Vístete con tu sonrisa preciosa, coge tu bolso de felicidad, píntate el color de tus abrazos y no te olvides de tu libertad. Cómete la vida con cada paso, que yo te sigo aquí sin dudar. Hoy la luna ha llamado a tu puerta, enséñale a brillar. Nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Y la catarsis a través de la palabra, acércate el lunes a la Asociación Cultural La Zagala de Lavapiés, de 8 a 10 de la noche. Dos, Instagramers Gallery, de tu móvil a las paredes. La Fundación Espacio Telefónica acoge esta exposición con 500 imágenes de fotógrafos de distintos países y algunas de ellas galardonadas con el Instagramers Photo Prize. Puedes visitarla de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es gratis. 3. Zumba Fitness. El domingo 25 de mayo habrá una masterclass por solo 3 euros para los no socios y gratis para los que sí lo son. Será en el Trampolín Teatro de 12 de la mañana a 1 y media. Puedes escribir a info@chomandos.com para inscribirte. 4. Hoy sábado es el último día de la iniciativa A Tres Bandas, que propone a Galerías de Arte de Madrid que rompan con su programación habitual e inviten a un comisario independiente a diseñar una exposición para sus espacios con artistas no representados por ellas, para crear un ambiente más heterogéneo. Puedes consultar qué galerías se han unido en a3bandas.org. Red Bull Tour Bus, mañana será el último día para acudir al Matadero en busca de música, de la que puedes disfrutar de manera gratuita hasta completar aforo. Consulta la programación en thingshowen.com y no te lo pierdas. Y bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Le damos las gracias a Elena por venir una semana más y a Olga y Héctor por esta maravillosa entrevista y la música que han compartido con nosotros. Y les deseamos mucha suerte. Hasta el sábado que viene.